pero si no corresponden a lo que yo pienso que es el amor, entonces aquí no hay amor, ¿no? Entonces empezamos a tergiversar y a poner una ilusión sobre algo que no debería, ¿no? Cuando hablamos del amor, el amor es total, el amor no es parcial, el amor no es a ti te tengo poquito amor, a ti te tengo más amor y a ti, uy, súper, estoy súper enamorada de ti, enamorado de ti, ¿no? Y entonces empezamos a tergiversar la idea de lo que es el amor. El amor se da sin condición y se da por completo. No es que hay un amor especial, un amor diferente, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Que sí, hasta en el amor le ponemos condiciones y lo ponemos por separaciones, ¿no? Es decir, ese es el amor que tengo por los amigos, este es el amor que tengo por mi país, este es el amor que tengo por mi pareja, este es el amor que tengo por mis animalitos, por mis vecinos, por mis hermanos, por mis padres, por mi pareja, por mi esposo, por mi esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a hacer ese tipo de separación sin darnos cuenta, estamos eligiendo incorrectamente. ¿Por qué estamos eligiendo incorrectamente? Porque pensamos que es real. Y entonces, en lugar de avanzar en el aprendizaje, estamos retrocediendo. Y cuando buscamos, por ejemplo, la esperanza y la fe en algo que es ilusorio, pues ¿cómo vamos a encontrarla? ¿Cómo vamos a encontrar las respuestas si la estamos buscando en algo que no la vamos a obtener? Si nosotros queremos ser felices, queremos encontrar la felicidad y seguimos por este camino en el que pues está todo tergiversado, ideas tergiversadas, pensamos que las ilusiones son verdades y que las verdades son ilusiones, entonces vamos en busca de la felicidad, vamos en busca del amor, vamos en busca de la paz, pero en caminos erróneos, caminos que no nos tienen nada preparado, ni una solución, y que no tiene sentido que sigamos por esos caminos. Hay una elección, nos dice en el párrafo 8, que tienes el poder de hacer una vez que hayas visto las verdaderas alternativas. Hasta que no llegues a este punto, no tendrás nada entre que elegir, y lo único que podrás hacer es decidir cuál es la mejor forma de engañarte a ti mismo otra vez. Entonces, nos dice, este curso solo intenta enseñarte que el poder de la decisión no radica en elegir entre diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto, que eliges entre tu hermano y tú, que tú ganas en la misma medida en que él pierde, y que lo que tú pierdes es lo que se le da a él. Cuán rotundamente opuesto a la verdad. Toda vez que el único propósito de la elección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti. Entonces, aquí es muy claro lo que les acabo de leer, porque aquí nos está diciendo exactamente de cómo nosotros tergiversamos las cosas y pensamos que son verdades, y esas son ilusiones. Y eso obviamente nos van a llevar al sufrimiento, nos van a llevar a la infelicidad, nos van a llevar a la separación. Por ejemplo, hoy en la nota que les leí hace unos segmentos atrás de tecnología, de cómo, por ejemplo, el fundador de Meta ya está diciendo en unas entrevistas que en este año 2025, pues se va a, va a usar la inteligencia artificial en lugar de programadores, en lugar de gente. Entonces, ahí empieza, si nos ponemos, por ejemplo, a analizar esta nota, pues hay mucha gente que ya va a empezar, oye, pues si los programadores eran los que tenían seguro ese puesto, porque ellos hacen la inteligencia artificial y los están moviendo, entonces empieza a generar un poco de miedo. Miedo ilusorio, ¿no? De qué es lo que pueda pasar a los demás. Tenemos miedos, que podemos decir, esto es lo que me está causando miedo ahorita, pero pues antes de eso no había miedo. Y no, o sea, son realmente miedos que ya están con nosotros y que, por ejemplo, una nota o, por ejemplo, los desastres que están surgiendo en California, que son muy lamentables y muy trágicos, gente que, miles de personas que han perdido sus hogares, personas que han perdido la vida, hasta el día de ayer iban 24 personas fallecidas. Son noticias bastante fuertes, ¿no? Y que de alguna u otra manera pueden causar una reacción en nosotros y que puede sacar miedos, puede sacar la ira también, puede sacar tristeza. O sea, todas esas emociones que decimos son a causa de lo que estamos observando. Uno le atribuye a eso, pero realmente lo que estamos sacando es lo que llevamos dentro, que siempre ha estado ahí. Y que si nosotros no lo trabajamos, o sea, no lo indagamos, es decir, caray, no sabía que había este miedo. En general, miedo. O sea, tal vez uno dice, le tengo miedo a esto, o a que pueda pasar esto, pero no es un miedo. ¿Por qué hay miedos? ¿Por qué no confiamos en la vida? ¿Por qué no confiamos en el proceso? Cada momento, cada instante está cambiando. Entonces no hay que temer por lo que esté surgiendo. La vida se va a encargar de enseñarnos y demostrarnos lo que tengamos que ver y lo que tengamos que aprender. Y si no aprendemos, pues es muy sabia la vida y nos va a mandar más lecciones. No son castigos lo que nos manda la vida. Son aprendizajes que, queramos o no, los tenemos que vivir. Aprendamos o no, lo tenemos que vivir. ¿Ok? ¿Cuántas cosas tal vez en tu vida y en mi vida se han repetido? De manera distinta, pero se han repetido. Y dices tú, ¿por qué se repite esto? Y más bien, debería decir, ¿qué no estoy aprendiendo de esto? No es algo que ya te toque, o sea, que se tenga que repetir, ¿no? Es algo que no se está aprendiendo. Entonces, aprendemos muy fácil del contagio del miedo, de la separación y de la desesperanza, ¿no? De decir, se viene todo esto, el otro. Y creo que hasta este momento en el que nos encontramos del libro Un Curso de Milagros, para los que han llevado el curso conmigo este último año, pues creo que deberíamos estar más liberados o sentirnos con una carga más ligera, por lo menos. Ahora ya ni se diga la gente que ha escuchado conmigo y que ha hecho pues los ejercicios desde el 2000, vamos a poner el 2017, aunque empecé en el 2016 a finales. Pero los que empezaron en el 2017, súmenle cuántos años, 8 años ya, vamos para 8 años. Y entonces, más, ¿verdad? Me quedé pensando en lo impresionante que es la vida, ¿no? De cuántas experiencias vividas y por vivir nos tocarán, no lo sabremos. Pero hoy es un gran momento para recordar que hay una lección que podemos recordar para aplicarla en nuestras vidas. Una elección. Una lección de una elección. De que si yo elijo que mi hermano pierde, entonces yo estoy perdiendo. Pero que si yo veo que mi hermano gana, o sea, las otras personas ganan, nosotros ganamos con ellos. Entonces, todos vamos a sentir esta unidad o unicidad, para recordarnos que no estamos solos en este camino, que el camino que estamos llevando, hacia donde nos está conduciendo, es al lugar correcto. Y sabemos que es el lugar correcto cuando nos perdonamos a nosotros mismos por nuestras ideas ilusorias, por nuestra locura. Y también cuando nos perdonamos esas metas que tenemos de un futuro que nunca va a llegar. ¿Cuánta gente hace planes pensando, ¿no?, que vamos a poder lograrlos? Inclusive decir, el día de mañana voy a desayunar con mi amiga o con mi amigo, ¿no? No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si vamos a estar en una hora más aquí. Pero nosotros asumimos, ¿no? Entonces tenemos que agradecer este instante que es en el que nos encontramos, y cada instante que ustedes tienen en su vida es una oportunidad para aprender, pero para aprender a vivir plenos, para vivir en paz y para perdonar, porque de nada sirve que sigamos por la vida odiando, juzgando, etiquetando, enjuiciando gente, etcétera, etcétera. Todos estamos aquí, como les decía, para amarnos los unos a los otros y para aprender a vivir cada instante plenos. Y bueno, con eso nos vamos a la lección 242 y nos dice: este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Qué bonita lección. Más claro no puede ser, ¿verdad? Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar, y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y aquí viene una parte como oración. Y así ponemos este día en tus manos, venimos con mentes completamente receptivas, no pedimos nada que creamos desear, concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando el ejercicio de hoy. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago.